soy uno más que se pierde en tu mirada. Si siempre el final es el mismo, sueño que caigo de tu cama y sin saber dónde estarás te encontraré. Y sin saber dónde estarás te buscaré. Soy uno más que se pierde entre tus plagas. Soy uno más que se pierde y no me acompañas. Y sin saber dónde estarás te buscaré. Y sin saber dónde estarás te encontraré. Soy uno más que se pierde en tu mirada. Soy uno más que se pierde en tu mirada. En tu mirada. En tu mirada. Soy uno más. Soy uno más que se pierde en tu mirada. Soy uno más que se pierde.